En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Streets are blue. Almond blood that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. I need perfection. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día jueves 4 de febrero del 2016, a contar de este instante hasta las 2 de la tarde y casi 25 minutos, llegarán estos minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Nosotros ya preparándonos para la próxima semana, porque OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, es la radioemisora oficial a través de nuestras radioemisoras también en Andalucía y Canarias en la frecuencia modulada de la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Femenino, categorías sub-16 y sub-18. Estaremos en las retransmisiones de aquellos partidos el sábado 13 y el domingo 14 de febrero, donde se van a enfrentar las selecciones de Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha, buscando todos su pase a la gran finalísima. Así es que ya lo sabéis, ya la próxima semana estaremos entrevistando también a los directores de la Federación de Fútbol Castellano Manchega para conocer un poco más antecedentes de este evento deportivo que se va a realizar en el campo de fútbol de Patrocinio la próxima semana, desde el viernes 12 al domingo 14 de febrero, pero nuestras radioemisoras en Andalucía, en Canarias y por supuesto acá en Castilla-La Mancha, en Toledo y Talavera de la Reina, estaremos el sábado 13 y domingo 14 con los dos partidos correspondientes a dichas jornadas. Y para saber un poco más antecedentes de los preparativos previos a todo lo que se va a desarrollar la próxima semana, del próximo fin de semana en nuestra ciudad de la Cerámica, vamos a conversar con el talaverano, también directivo de la Federación de Fútbol Castellano Manchego, José Fernando Hidalgo, que está en la sintonía de Deportes al Día. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Aquí, trabajando, que no es poco. Sí, y me imagino que muy contento, Fernando, con los directivos de la Federación del Fútbol Castellano Manchego por traer un evento deportivo tan importante como esa fase territorial de selecciones de fútbol femenino, sub-16 y sub-18, a contar del próximo domingo 12. Siempre puedes entender que yo, como talavera, no estoy especialmente satisfecho de que en nuestra ciudad se pueda celebrar un evento que para nosotros es importante, dado que tenemos con la selección sub-16 serias opciones de clasificarnos para la fase final del Campeonato de España. Entonces, bueno, el evento para la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha es importante, y yo creo que para Talavera y para el fútbol, en especial para el fútbol femenino en Talavera, lo es mucho más. ¿Qué nos podrías comentar de esa selección que tú dices que tiene muchas posibilidades para seguir avanzando en esta competición y para poder jugar una instancia mayor, ¿no?, como es un campeonato ya nacional a nivel de España? Sí, hombre, nosotros en la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha se ha hecho una apuesta muy importante por el fútbol femenino, que está dando grandes resultados. De hecho, en las últimas temporadas estamos consiguiendo de manera bastante habitual para una federación modesta como la nuestra. Estamos consiguiendo clasificarnos para la fase final. Hace dos temporadas con la sub-18 fuimos subcampeones de España, y este año pues hay serias opciones con la sub-16, puesto que ha pasado esta segunda fase con 4 puntos, y hay solo otras 3 selecciones que tienen 6 puntos. En este caso son Navarra, la selección vasca, la madrileña y la valenciana. Son las selecciones que van a competir con nosotros por optar a esos 4 puestos en la sub-16. Con la sub-18 es más complicado, tan solo hemos pasado con 3 puntos, pero bueno, hay que intentar ganar los dos partidos cada una de sus selecciones. Lógicamente la sub-16, si es capaz de ganar todos los puntos, probablemente puede entrar en la fase final y optar a cotas mayores. Ahora estáis en la fase de preparativos, obviamente, con toda la previa, que será mucho trabajo, Fernando, para que todo esto resulte de buena manera, como no nos cabe duda que va a realizarse al final de hacer el resumen, ¿no? Y el recuento final, reitero, desde el viernes 12 hasta el próximo domingo 14 de febrero, con esta presencia de estas selecciones territoriales de fútbol femenino, y debe ser un trabajo que obviamente te genera muchas horas de estar allí, de organizarlo todo, ¿no? Con Pablo Burillo, que es el secretario de la Federación del Fútbol Castellano Manchego, porque son las selecciones las que vienen acá de Andalucía, de Canarias, está la Castellano Manchega y todo aquello será mucho trabajo para organizar. Sí, organizativamente tiene complicación, porque estamos hablando de seis selecciones en total, de más de 150, de unos 150 participantes entre futbolistas y técnicos, y es complicado. Y bueno, pero bueno, también nuestra federación ya tiene una amplia experiencia en la preparación de torneos y de campeonatos, y la Secretaría General trabaja muy bien en la organización de estos campeonatos para dar buen nivel, para dar buena imagen y para que tanto nuestros futbolistas como las que van a acudir al torneo estén bien, estén a gusto y tengan una buena participación. ¿Se va a jugar en el campo de fútbol de Patrocinio, Fernando? ¿Por qué se ha elegido ese recinto deportivo aquí en Talavera para que se efectúe esta competición? Pues se ha elegido Patrocinio primero porque es una instalación más de la que hay en la ciudad. Es una instalación que tiene una superficie de juego que está en muy, muy buenas condiciones. Es una instalación que dispone de cuatro vestuarios amplios, que es fundamental, puesto que al ser seis selecciones, jugarse cada día dos partidos, coinciden a la vez cuatro equipos en la instalación, con lo que precisas un mínimo de cuatro vestuarios. Es una instalación que tiene una buena grada. Entonces, bueno, pues por eso se ha elegido el Patrocinio para celebrar este evento. Posterior a esta fase territorial, ¿dónde se va a jugar entonces el Campeonato de España de las categorías sub-16 y sub-18 del fútbol femenino, Fernando? Normalmente eso está por definir. Una vez que termina la segunda fase es cuando las territoriales que tienen interés en celebrar cada una de las fases optan. Presentan su solicitud a la Federación Española y entre las que presenten la solicitud se elige la fase. Está todavía por definir, lógicamente. ¿Qué nos podrías comentar tú de los rivales que va a tener la selección femenina en sub-18 y sub-16 de Castilla-La Mancha, que vamos a ver la próxima semana acá en Talavera en Patrocinio, de Canarias y Andalucía? ¿Qué nos podrías comentar en cuanto a información de estas selecciones, Fernando? Bueno, pues Canarias vienen las tres selecciones, las dos selecciones con tres puntos cada una. Es una selección, bueno, que el fútbol canario es un fútbol que no es de los más flojos a nivel nacional, pero el rival fuerte, lógicamente, será Andalucía, pues Andalucía tiene una potencia muy importante. Vienen también en una situación un poco complicada porque han tenido un grupo muy difícil en la primera fase y tiene cada una con tres puntos, entonces, bueno, tenemos opciones, pero lógicamente Andalucía a priori, porque ya sabes que en esto del fútbol nunca se puede presuponer nada. A priori Andalucía va a ser el rival fuerte para tratar de conseguir el objetivo que se plantea la federación, que es clasificar las selecciones para la fase final. Se puede hablar que en el último tiempo el fútbol femenino en Castilla-La Mancha ha tenido un auge importante y un crecimiento. Toda ayuda es necesaria, ¿no? Pero obviamente falta mucho que poder aportar como instituciones deportivas, como medios de comunicación al fútbol femenino. Nosotros modestamente siempre tenemos acá presente en nuestros programas a las chicas del Féminas Talavera, que se quejan mucho quizás de esa poca aportación que hay por parte de un ayuntamiento, de una concejalía de deportes, para qué decir de la empresa privada, ni mucho menos para qué decir de los medios de comunicación. Si bien ha crecido el fútbol femenino en Castilla-La Mancha, Fernando, creo que falta un poco más de ayuda para estas chicas en la práctica del fútbol femenino. El fútbol está atrasado, y tú lo sabes bien, por momentos complicados, y lógicamente en las partes más débiles dentro de las estructuras futbolísticas lo han sufrido más, en especial el fútbol femenino. Si nosotros tenemos a Gala, que se está haciendo un esfuerzo muy, muy importante en la promoción del fútbol femenino, en el sostenimiento y mantenimiento de la Liga Regional Femenina, en una comunidad como la nuestra, que tiene tantos problemas por la extensión. Entonces, los equipos tienen difícil competir, pero bueno, ahora mismo tenemos un equipo en Primera Nacional, que es el Fundación Albacete, hay dos equipos en Segunda División que están compitiendo, más los equipos de la Liga Regional que también están compitiendo en una liga que es modesta, pero que sí es una liga importante y que va sacando jugadoras de calidad. Estamos sacando jugadoras que ya están entrenando con la selección española. Ahora mismo hay un grupo de 6-7 jugadoras castellano-manchegas que están de manera habitual en la selección española. Entonces, bueno, pues eso también es fruto del trabajo que hacen los clubes y del respaldo de la federación. Sí, no te voy a negar que sería importante que el resto de instituciones también mostraran su apoyo al fútbol femenino para tratar de que siga subiendo y alcanzando cotas de mucho mayor nivel. Volviendo a lo que va a efectuarse el próximo fin de semana aquí en Talavera de la Reina, específicamente ahí en el campo de fútbol de Patrocinio Fernando, desde el próximo viernes 12 al domingo 14 de febrero, me imagino que ya han confirmado su asistencia o estarán en ello los directivos de la Federación del Fútbol Castellano Manchego. ¿Habrá alguna invitación especial para deportistas, para exdeportistas? ¿Cómo lo estáis organizando en ese tema? Sí, pues estamos ya ultimando todo, sabes que también es difícil concretar hasta último momento, pero bueno, sí, por parte de la federación, lógicamente, además como federación anfitriona, pues habrá una presencia relevante, aparte de la asistencia y de las autoridades municipales, a las que hay que agradecer, por supuesto, la colaboración que nos están prestando. Sin el ayuntamiento, por supuesto, esto sería imposible, y sí esperamos que, bueno, que la gente acuda y que tomen interés. También agradecer a la OIDEL la colaboración que está prestando con la retransmisión de los partidos. Para nosotros va a ser muy importante, y para el fútbol femenino también, que gracias a vosotros y a vuestra emisora se pueda escuchar la retransmisión de los encuentros tanto en Canarias como en Andalucía. Así es, vamos a estar con todo el equipo técnico y humano de las radioemisoras de la OID, organizaciones impulsores capacitados, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en nuestra ciudad de la Cerámica, también con nuestra frecuencia en Toledo y las frecuencias FM en Andalucía y Canarias, aportando un granito de arena por el engrandecimiento del fútbol femenino a contar del próximo fin de semana, y que iríamos contando también nosotros la próxima semana en nuestros programas toda la previa que hemos preparado y que tenemos para esas retransmisiones de la próxima semana. Fernando, pues muchas gracias por estar en la sintonía del 95.0 FM, que todo salga bien y ya iremos conversando y entregando mucha más información ya en el transcurso de la próxima semana en nuestros programas. Perfecto, Juanma, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. En tu emisora OIT Radio 4G en Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha, sigue la retransmisión de la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Femenino Sub-16 y Sub-18. Desde Talavera de la Reina en Toledo, el sábado 13 de febrero a las 10:30 Canarias Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Canarias Andalucía categoría Sub-18. El domingo 14 de febrero a las 10:30 Castilla-La Mancha Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Castilla-La Mancha Andalucía categoría sub-18. Hoy Radio 4G con el fútbol femenino. Hoy Radio 4G, emisora oficial. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM en esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día jueves 4 de febrero del 2016. Ya hemos conversado entonces con José Fernando Hidalgo, directivo de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, que nos ha entregado los primeros antecedentes como previa para esa fiesta que se va a vivir por parte del fútbol femenino, categorías selecciones territoriales sub-16 y sub-18, con la presencia de Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha, a contar del próximo viernes 12 y hasta el próximo domingo 14 de febrero en el campo de fútbol de Patrocinio. Podrás estar tú allí también viendo esos partidos el viernes por la tarde y el sábado y domingo por la mañana, para apoyar al fútbol femenino y, por sobre todas las cosas, para que se sigan trayendo estos eventos deportivos a Talavera de la Reina y nuestra comarca. Es un paso importante por parte de los representantes de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha acá en Talavera de la Reina traer este tipo de eventos deportivos. Siempre nos quejamos que a Talavera nunca viene nada. Es fútbol femenino, hay que estar en patrocinio, hay que apoyar este tipo de actividades deportivas, porque si hoy es el fútbol femenino, no nos cabe duda que próximamente serán otras competiciones y otras disciplinas deportivas las que se darán cita con eventos tan importantes como es un territorial de fútbol femenino en esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Y por supuesto, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, y nuestras radioemisoras en frecuencia modulada en Andalucía y en Canarias son las radioemisoras oficiales con la retransmisión de esos partidos y con todo el espectáculo que se va a vivir la próxima semana en las radioemisoras de la OIT, Organización Impulsores Capacitados, que de esta manera apoya y apuesta por el deporte. Y nos vamos al fútbol sala, nos vamos a la tercera división, porque queremos conversar con Álvaro Fernández, entrenador del Calera Fútbol Sala, de esa tercera división nacional masculino, de ese grupo 16, de los últimos partidos del Calera. ¿Cómo están los chavales del Calera en la clasificación, el último partido, lo que viene el próximo fin de semana? Y como no, vamos a aprovechar que Álvaro también nos pueda comentar un poco de ese primer partido que hemos visto del europeo de fútbol sala, con esa victoria del equipo español ante Hungría, y lo que espera Álvaro también de esa competición para los nuestros. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, aquí seguimos, poco a poco. Álvaro, primero vamos a esa jornada 14 de la tercera división del fútbol sala masculino. Habéis perdido un partido que era importante ante el Águila por 2-4, un equipo que es muy parecido al vuestro y la clasificación así lo dice, que no hay mucha diferencia ahora mismo, llegabais en igualdad de condiciones y al final la victoria fue para ellos, que jugaron en casa. Pues sí, un partido que bueno, se decidió por detalle. Yo pienso que era un partido de los más importantes que teníamos y lo más importante era no perder, haber sacado algún punto y no lo conseguimos. Creo que hicimos un partido que no fue del todo malo, la verdad. Cuesta decirlo así cuando pierdes, pero creo que no fue malo el partido. El problema, nos volvió a pasar lo mismo. Hemos minimizado mucho el nivel de pérdidas para esta segunda vuelta. Hemos mejorado bastante la intensidad defensiva, pero los momentos, los fallos, errores que tuvimos en cada gol son acciones claras y lo normal es que los paguemos con gol. Por tanto, yo pienso que el problema fue en las dimensiones de nuestros errores de nuevo. Nos pasó un poco el partido como en Guadalajara, un partido en el que vemos que no somos inferiores a rivales, que incluso le tenemos controlado por momentos, y vemos poco a poco como por errores puntuales pues el rival no lo aprovecha y nosotros no aprovechamos precisamente errores muy parecidos. Entonces, creo que bueno, no puedo estar contento porque se perdió el partido, pero sí es cierto que el equipo está mejor, pero por supuesto que hay que minimizar todos esos errores, y en lugar de 5 el próximo partido es uno o ninguno, pues mucho mejor, y ahí será quizás la clave para los partidos tan importantes que nos vienen ahora. Efectivamente, porque ahora vienen muchos partidos importantes para el Calera con rivales exigentes. Ahora mismo séptimos clasificados ahí en la zona media de la clasificación, de un total de 14 equipos de esta competición. Lo que decíamos, Álvaro, la última vez que conversábamos, que está siendo una buena temporada para ustedes, porque ahora mismo estáis con 22 puntos en el séptimo lugar, a solo 4, por ejemplo, del Guadalajara Fútbol Sala, que es el cuarto y que les antecede. Está siendo una presentación positiva para ustedes esta temporada ahora mismo. Sí, yo pienso que está siendo una temporada muy buena. No hay que caer en el error de la temporada pasada, en la que hicimos una gran primera vuelta y la segunda prácticamente regalamos muchos partidos o no competimos al nivel que teníamos que estar. Entonces, bueno, yo pienso que la séptima posición está muy bien. Hay que pensar de todas formas a corto plazo. Nos vienen unos partidos muy complicados, lo sabíamos desde que acabamos el último partido de la primera vuelta con Guadalajara. Dijimos que las 5 salidas que nos vieran, que eran Guadalajara, Águila, y en este caso ahora después que nos queda Infante, La Solana y Toledo, que son los 5 equipos de arriba, que teníamos que intentar puntuar todas allá afuera y sumar de 3 en 3 en casa, que son partidos más, por decir así, lo más fácil a priori, porque el rival va a poder tener clasificación, por supuesto. Entonces, pues pienso que la séptima posición está muy bien, pero que si queremos aspirar a algo más tenemos que sacar algo en las 3 próximas salidas, sumar de 3 en 3 en casa, y luego sí que es cierto que el calendario no viene más fácil, o el calendario teóricamente pasamos lo más complicado, en la primera vuelta también pegamos un bajón. Entonces pienso que si sacamos esto, algo positivo de estos partidos, podemos mejorar la séptima posición, incluso luego en la segunda mitad de esta segunda vuelta podemos apretar bastante y acabar más arriba. Y este fin de semana es un partido accesible para el Calera Fútbol Sala, accesible digo porque todos los rivales merecen respeto y todos los partidos hay que jugarles, Álvaro, pero se entiende porque les visita el Atlético Almonacid, tengo entendido que es el último clasificado. Sí, es cierto, el último clasificado Almonacid. Creo que el partido puede parecer fácil a priori, y yo pienso que además este partido va a ser muy complicado por varios factores. El primer factor es que no jugamos actuamos como local, pero no jugamos en nuestro polideportivo, jugaremos el 1 de mayo, una pista muy diferente, una pista que le viene mejor al rival que a nosotros quizás. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos el primer punto en contra. El segundo, yo creo que puede ser perfectamente ese exceso de confianza si lo tenemos. Y el tercero, yo creo que para nosotros es un rival complicado, su forma de juego no nos viene nada bien. Los equipos de abajo además nos están haciendo mucho daño y creo que el estilo de juego que tiene el Monací nos puede incomodar bastante. Por tanto, pienso que el partido puede ser más complicado de lo que parece. Incluso que el último partido en casa, que fue con Sacedón, quizás fuese un partido mucho más exigente y quizás el partido este vaya a serlo más, porque creo que el rival, aunque vaya abajo, no es un rival tan flojo. Allá también hay en casa, en la primera jornada que jugamos, que adelantamos el partido, no lo pasamos excesivamente bien. Es cierto que dominamos el partido y que merecimos ganar, pero yo pienso que fue un partido complicado y creo que este domingo el partido va a ser muy exigente y como peguemos un poquito de exceso de confianza, podemos perder puntos que son fundamentales. ¿Domingo a mediodía será el partido, Álvaro, no entiendo? Sí, domingo a las 12 en el 1 de mayo. Debido a los carnavales que hay aquí en Calera, el poli no podemos utilizarle, tampoco hemos podido utilizar el polideportivo de Alberche, así que finalmente tenemos que jugar en el 1 de mayo, pero bueno, para nosotros es todo un honor jugar allí. Lo que sí es cierto es que la superficie cambia mucho a nuestro poli. Uno de los puntos fuertes que tenemos, yo pienso, para mí es como en nuestro pabellón, y bueno, tendremos que acoplarnos el 1 de mayo y haremos una sesión allí. Entonces, poco a poco seguramente que lo vamos cogiendo y espero que el domingo estemos a la altura. Yo también espero que estén a la altura, porque miedo me da este fin de semana con los carnavales de Calera, Alvarito. Bromas aparte. Habrá que tener cuidado y tendremos que ser respetuosos. Espero que mis jugadores, vamos, confío mucho en ellos. Yo pienso que tengo un grupo muy joven, son muy jóvenes todos y por supuesto que tienen que divertirse, pero que también creo que además de jóvenes son gente responsable, gente madura, y estoy seguro de que sabrán llevar las dos cosas a la vez y que tendrán tiempo tanto para pasarlo bien, pues como para cuidarse y competir en perfectas condiciones el domingo. Álvaro, eso es en cuanto a tu equipo de la tercera división del fútbol sala, de ese grupo 16 en Castilla-La Mancha, en la tercera división. Me gustaría, y nuestros oyentes también, porque entienden ellos, los que te conocen y los que no, que eres un chaval que entiende mucho de este lindo deporte que se llama fútbol sala, tu opinión de lo que pudimos ver de este europeo, de ese debut de España en esa victoria ante Hungría. ¿Cómo lo viste en ese primer partido de los españoles? Bueno, yo creo que fue un partido difícil, como se esperaba. Creo que Hungría es una selección que ha avanzado bastante. Además, la incorporación de Sito Rivera al banquillo pues le ha dado mucho más. Pero bueno, España tuvo control del partido en todo momento. Lo cierto es que aunque Hungría incomodó, España fue el que llevó el ritmo del partido. Y bueno, al final decidimos más que nada por detalles individuales, que no es que sea tampoco malo. Yo pienso que el juego no fue del todo malo. España tuvo el balón. Tuvo ocasiones, quizás no fue el debut soñado ni mucho menos, pero bueno, también está bien que jugadores como Miguelín o jugadores como Raúl Campos, que por ejemplo estuvo un poquito más discreto, que esos jugadores aparezcan, porque nos va a hacer falta jugadores determinantes en esos minutos finales. Y yo creo que Miguelín lo fue, el líder que se busca. Sin Lozano se va a notar bastante. Fernandao también ayudaba bastante a la salida de balón, porque equipos que puede incomodarnos bastante. Quizás Hungría no es el equipo más indicado para eso, pero sí que hay más equipos. Y bueno, pienso que fue un debut bueno. El partido con Ucrania va a ser muy, muy exigente. Creo que es el primero de los partidos más complicados que vamos a tener. Pienso que Ucrania es una de las selecciones que puede llegar perfectamente a semifinales. Entonces veremos a ver. La verdad es que está todo muy bien. En los otros grupos hemos visto como Serbia, una de las selecciones que también puede ser muy peligrosa, ha ganado. Se va a jugar con Portugal el primer puesto y bueno, todo el mundo va a Portugal de Ricardinho como primera seguro, y yo no lo tengo tan claro, la verdad. Portugal que todavía no debuta y hay que verle en su primer partido. Sí, exacto. Yo pienso que bueno, Serbia, al tener además el factor de jugar como local, puede incomodar bastante a Portugal, que recordamos que los dos primeros partidos no cuentan con Cárdenas, entonces puede ser importante. Por lo demás, los otros grupos, ayer vimos otro lado, otra parte de fútbol sala, la parte que algunos entrenadores criticamos, otros que nos gusta. Entonces vimos como Kazajstán y Azerbaiyán jugaron todo el partido de 5 frente a Italia y Rusia, viendo la superioridad de Italia y Rusia frente a ellos, pues optaron por jugar de 5, y la verdad es que fueron dos partidos muy igualados y que se decidieron uno por los destellos de Merlín en Italia-Azerbaiyán y el otro por los de Rómulo. Entonces pienso que para mí personalmente, y bueno, sé que algunos compañeros míos no lo compartirán, otros sí, me parece muy bien. Creo que hay que buscar recursos para igualar el potencial de otras selecciones que son superiores, como en este caso Rusia e Italia en sus partidos lo eran, y creo que hicieron tanto Kazajstán como Azerbaiyán que el partido fuese muy igualado, y son dos selecciones que son una incógnita total para este europeo. Sí, porque al final esos partidos donde tú acabas de mencionar, Álvaro, cómo trabajaron Azerbaiyán, Kazajistán dentro de la pista ante equipos muy poderosos como los rusos o los italianos, se reflejó en el marcador, ¿no? Con un marcador un poco estrecho, no con tantos goles, así que al final eso para quien ve desde fuera de la pista también es espectáculo porque ves partidos más igualados, como tú dices. Sí, a ver, obviamente entiendo el punto de vista de todos lados. Entiendo que es mucho menos atractivo ver un partido de fútbol sala 4-4 que ver un partido de fútbol sala continuamente 5-4. Es mucho, un ritmo mucho menor. Pero bueno, yo pienso que es bonito para el fútbol sala esto. Se está viendo como poco a poco los recursos que da este deporte, cada uno los utiliza para sacar el máximo partido y pienso que me parece muy bien. Ya lo dijo el seleccionador de Kazajistán que bueno, que él tenía los recursos que tenía, tenía los jugadores que tenía, tenía el nivel que tenía. Rusia es la favorita para mí, bajo mi punto de vista de este europeo, y compitió con ellos y el resultado fue de 2-1 y muy igualado, e incluso al final, pues Kazajistán pudo tener alguna más. El Azerbaiyán con lo mismo, Azerbaiyán y con Italia igual. Sí es cierto que quizás esos dos goles de Merlín antes del descanso, pues de Merlín lo hicieron que, pues bueno, perder todo prácticamente y que Azerbaiyán lo tuviese más difícil, pero bueno, yo pienso que es bueno para el fútbol sala que cada vez haya estrategias diferentes para afrontar el partido, planteamientos, que se intente aprovechar con lo que tú tienes, aunque sea menos que el rival, para llegar a ese nivel. Y bueno, yo espero que bueno, seguramente, vamos, no espero, estoy seguro de que va a seguir, sobre todo Kazajistán va a seguir igual, porque tiene un portero que, como es Higuita, que ya ha puesto bastantes problemas, sobre todo en Copa Europa de clubes, a muchos equipos de buen nivel, y estoy seguro que van a seguir utilizándolo, y cualquier partido puede suponer la victoria de Kazajistán y que puede llegar a donde no sabemos a dónde puede llegar con el juego de 5. Hemos visto que con Rusia ha quedado 2-1, veremos a ver. Recordemos que hoy la fase final, fase de grupos de este europeo de fútbol sala, van a jugar a las 6:30 Eslovenia y el debut de Ricardinho y sus compañeros Portugal, y también van a jugar los rivales precisamente del equipo español en su grupo, Hungría y Ucrania, también se enfrentan a las 9:00 p.m. Así hemos conocido junto al entrenador Álvaro Fernández las últimas competiciones, últimos partidos también del Calera, clasificación de tercera y lo que viene para los caleranos este fin de semana. Domingo a mediodía juegan en el Polideportivo 1 de mayo y también por supuesto queríamos conocer la opinión de Alvarito sobre este europeo de fútbol sala que nos lo estamos viendo de comienzo a fin y que estamos disfrutando de este lindo deporte. Álvaro, pues muchas gracias una vez más por estar en el 95.0 de la FM y mucha suerte para este domingo y ojalá que los puntos se queden aquí en casa. Bueno, muchas gracias a ti, Juanma, y mucha suerte. Un saludo. Muchas gracias, Álvaro. En tu emisora Hoy Radio 4G en Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha, sigue la retransmisión de la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Femenino Sub-16 y Sub-18. Desde Talavera de la Reina en Toledo, el sábado 13 de febrero a las 10:30 Canarias Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Canarias Andalucía categoría Sub-18. El domingo 14 de febrero a las 10:30 Castilla-La Mancha Andalucía Sub-16 y a las 12:30 Castilla-La Mancha Andalucía categoría sub-18. Hoy Radio 4G con el fútbol femenino. Hoy Radio 4G, emisora oficial. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.